Bender Cine, apreciación del séptimo arte, acción, suspenso, terror, drama, comedia. Bender Cine, con Leticia Leibelt. Bienvenidos a Bender Cine, mi nombre es Leticia Leibelt y en este segmento les traemos las novedades más importantes de la pantalla grande. Después de una espera de 14 años, llegó a las salas el tanque de animación que muchos nostálgicos estaban esperando, Los Increíbles 2. La familia Parr está de vuelta justo cuando el gobierno norteamericano prohíbe a los superhéroes. Y como Disney y Pixar se está sumando a la oleada feminista que hoy copa las calles del mundo, esta vez es Helen la que sale a combatir el crimen, mientras Mr. Increíble se queda en la casa a cuidar de los chicos, un cambio que para los estándares de Disney significa una gran evolución. Si esperaban que después de tanto tiempo los personajes crecieran o envejecieran, se equivocan, porque la peli arranca exactamente donde terminó la primera, cuando llega el Underminer. Pero ese no es el villano principal de la peli, sino el Screenslaver o Raptapantallas, un hipnotizador que puede controlar las mentes a través de la tele. El Raptapantallas interrumpe este programa para un anuncio importante. Al parecer, este personaje tiene algo que ver con los Wannabes, un grupo clandestino con poderes que hasta ahora se mantenía anónimo. O quizás esté más relacionado con DevTech, una importante compañía de telecomunicaciones dirigida por dos hermanos sin muchos escrúpulos que quieren mejorar la imagen de los superhéroes en el mundo, o al menos eso dicen. Hay que cambiar la percepción del público hacia los superhéroes, y Elastigirl es nuestro mejor plan. Pero volviendo a los héroes, en esta segunda parte el bebé Jack-Jack la rompe, porque finalmente se descubren sus superpoderes y son grosísimos. Por supuesto vuelve Samuel L. Jackson como Frozono y dos actores de la serie Breaking Bad suman sus voces a nuevos personajes. Bob Odenkirk, el protagonista de Better Call Saul, es Winston Devor, que dirige la empresa de comunicaciones que mencionamos junto a su hermana Evelyn. Y además está Jonathan Banks, que es Rick Dicker, el jefe del programa de relocalización de superhéroes. Por la evolución tecnológica de la animación en todos estos años y también por el argumento, las críticas coinciden en que esta secuela supera ampliamente a la primera entrega. Incluso aseguran que estamos ante una de las mejores películas de superhéroes del año. Sí, sí, lo dicen aún después del estreno de Infinity War. ¿Cómo te quedó eso? ¿Será para tanto? Hay que ir al cine y comprobarlo. Esto fue todo por ahora en Bender Cine. Mi nombre es Leticia Leibelt y los esperamos la próxima con las últimas novedades de la pantalla grande. ¡Hasta luego!